bailar mi cumbia. Bailadores, cumbia, traigan velas y rones, cumbia, que la cumbia prendida, cumbia, a bailar nos convida, cumbia, y que siga la cumbia andando, que quiero amanecer bailando. Qué linda es mi Colombia, cumbia, y su cumbia es historia, cumbia, que al cantarla yo siento, cumbia, que me pongo contento, cumbia, y la llevo en mi sangre pura, soy caribe como la cumbia. En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia. En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia. Porque ya no tiene frontera, es tan libre como los vientos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Y eso es lo que le digo a mi compadre.